Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un directo más en Mindalia Televisión y tenemos con nosotros a alguien que siempre estáis esperando y siempre os satisface con su presencia. Ella es Luz Arnau y nos va a hablar de cómo las mascotas reencarnan y se comunican desde el más allá con nosotros. Luz, para quien todavía a estas alturas no la conozca, enseguida vamos a saludarla, es medium, clarividente y coach espiritual. Es especializada en sanación del karma y está perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Es además conferenciante internacional y escritora. Damos ya la bienvenida a Luz Arnau. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Televisión. Alfredo, muy buenas noches aquí en España. Buenas noches a toda esta familia de Mindalia. Un placer estar de nuevo y poderte saludar. Es un gusto verte, bueno, cada vez más guapo y más joven. Muchísimas gracias. Se ve. La belleza se contagia de ti. Voy con mi primera pregunta rápidamente porque el tema, como acabo de anunciar, es las mascotas se reencarnan y se comunican desde el más allá. Y yo añadiría a eso, ¡wow! ¿Esto es así? Dímelo, Luz. Todos los seres que tenemos conciencia, como serían los animales que estamos vivos en la Tierra, dejando a un lado todo lo que es la parte mineral y la parte vegetal de la Tierra, todos los que tenemos conciencia tenemos alma. Y uno piensa, oye, ¿una hormiga también tiene alma? Por supuesto, también está en ese proceso de evolución. Un pajarito está en su proceso de evolución, por lo que tiene esa alma que va a ir reencarnándose durante vidas y vidas. Vamos a centrarnos en lo que es el reino animal, que es lo que normalmente pues, tenemos en casa, las mascotas que serían gatos, perros, incluso periquitos o canarios, aunque hay personas que puedan tener serpientes, no sé, cocodrilos, tigres, leones, pero sería un caso minoritario, gracias a Dios, porque esos animales deben de estar en una reserva natural y nunca deberíamos permitir que estuvieran en cautividad. Pero nosotros, los seres humanos, desde ya la antigüedad, pensar que nuestros ancestros ya utilizaron el perro y amaestraron, adiestraron al perro para que estuviera con los humanos para vigilar por las noches los poblados, pues vigilar de los depredadores, pues de otros lobos. Ellos ya domesticaron al perro. Y durante todo este tiempo, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir adaptando al can a nuestras necesidades, con un montón de cruces y de mutaciones que hemos ido haciendo. Lo mismo pasa con los gatos. Los gatos sería también, hay personas que son gatunas y otras que son perrunas, o gente que le gusta un poco todo. Los gatos lo mismo, fijaos, desde la antigüedad el gato ha sido un animal adorado, ¿no? Por ejemplo, en Egipto. Egipto adoraba a esos gatos que ahora mismo no sé cómo se llaman, pero son esos gatos que no tienen pelo, que a mí me parecen divinos, preciosos. No solamente lo adoraban porque ellos tenían la creencia que era como la reencarnación en la tierra de una de sus deidades, sino que, vamos a usar la lógica, también servía para evitar las plagas de ratas. Las ratas, sabéis que estaban, y era una época donde las ratas estuvieron mucho, incluso en la antigua Grecia, ¿no? Y las ratas trajeron muchas enfermedades. Pues los gatos eran una forma también de que les ayudaban a ahuyentar a serpientes y a las ratas. Nosotros hemos adaptado todo esto como animales de compañía, y no solamente una compañía para sosegar a veces esa soledad o ese sentimiento que tenemos de no saber amar, pero sí saber mostrar ese amor hacia una mascota, un perro, un gato, sino que también son muy sanadores. Por ejemplo, un gato, los gatos absorben mucho la energía negativa. Un gato viene a equilibrar, a compensar, a dar como una estabilidad a una casa. Un gato ante una energía de perturbación, una energía de bajo astral o estas casas que acaban siendo pues, como muy telúricas, donde pasan cosas y al final uno, el que vive ahí, pues al final se acostumbra a que pasen esas cosas. Un gato se alimenta mucho de esa energía porque se equilibra con esa energía. Sin embargo, un perro no, Alfredo. Un perro puede llegar a enfermar, incluso a tener una enfermedad siendo muy, muy jovencito, con 2, 3, 4, 6 años, y morir por la vibración desequilibrante. Precisamente tengo preguntas ya del público en este sentido y me gustaría pasártelas. Dejo las mías en reserva, que son muchas, porque tengo mucha curiosidad sobre este tema, pero voy a pasar, como siempre le damos preferencia a todas aquellas personas que quieren participar con nuestros invitados, como es hoy Luz Arnau. Las mascotas reencarnan y se comunican. La pregunta llega desde México, desde Nera. Mi perrito no murió, alguien se lo llevó hace 5 meses. Hace una semana un perrito de la calle viene a llorar a la puerta de la casa y se quiere meter y se alegra al verme. ¿Es un mensaje? Por supuesto que es un mensaje. Seguramente a tu mascota, pues si tú dices y aseguras fehacientemente que te la robaron, pues vete a saber qué pasó con el animal, ¿no? Si lo apalearon, si se escapó y acabó atropellado. Ya sabemos cómo es el tráfico en México, ¿no? Y hay personas pues, que no tienen absolutamente ningún tipo de escrúpulo, porque a un perro, un gato, una mascota se le va a llegar a querer incluso muchísimo más que a un ser humano. Pues por supuesto que es una señal, puede ser que haya fallecido mi niña y haya vuelto a reencarnar. A veces no tiene por qué pasar mucho tiempo en el mundo animal para que exista esta reencarnación. Y tú me dices, no, porque el perro que viene es mayor. No importa, el alma de los animales puede entrar dentro de otra alma ya existente y compartir experiencia las almas. Es lo que les diferencia muchísimo de la experiencia de reencarnación de los seres humanos. Por lo que yo te digo, déjale entrar, lávalo bien, desparasítalo internamente y externamente y déjale entrar en tu vida. Tu pregunta aparecerá. El que se llevaron me vibra que no. Por eso está ese ahí. Precisamente, Luz, ahí quería también entrar porque es algo que realmente puede aclarar mucho esto que estás explicando. ¿Existen diferencias en la forma de que las mascotas se comunican en comparación con los seres humanos desde el más allá? Estamos hablando de que las mascotas reencarnan y también se comunican desde el más allá. ¿Existen esas diferencias de comunicación? Aparte del lenguaje, evidentemente. Hay perros que les falta hablar. Bueno, yo tengo un husky, te iba a decir, hay perros que les falta hablar. El mío habla mucho, no se le entiende casi nada lo que dice, pero habla mucho, ¿eh? Hay razas que son más inteligentes que otras. La comunicación desde el más allá, por supuesto que existe. Nos puede venir, como le ha pasado a esta muchacha, a través de un perro que viene a la puerta de la casa y se pone contento cuando me ve el animal y me está pidiendo pues que le deje pasar o que le dé comida, que le dé agua o a veces simplemente que le acaricie. Los perros son animales muy fieles y no suelen ser rencorosos a no ser que hayan tenido un gran maltrato cuando eran pequeños o que tengan alguna enfermedad mental, porque también hay perros que vienen pues, con esquizofrenia, con bipolaridad. Por ejemplo, la raza Chow Chow es una raza muy bonita. Como sabéis, estos perros así muy peluditos, que son los perros estos chinos o japoneses, de por ahí son, que son muy cookies, pero suelen tener problemas mentales. Suelen tener problemas de bipolaridad, de esquizofrenia o incluso de autismo. Es un perro como muy autista. Entonces, si tienes muchísima suerte, pues no le va a pasar. Pero es una raza muy propensa a que le pase esto. Los animales se comunican, se te pueden comunicar a través de un sueño, a través de otro animal que de repente llega a tu vida. Se te muere el gato y a los 4 días te llama una amiga y te dice, oye, que se han encontrado una cajita en la basura y había 4 gatitos. Tú sabes, alguien que los pueda adoptar o que los pueda coger hasta que les encontremos unos papás, alguien que los quiera adoptar. Y tú dices, ay, pues es que yo ya tengo, me lo invento, ¿vale? Ya tengo 20 gatos y entonces ahora me da miedo que mis gatos no le hagan daño a los chiquitines. Y tú dices, oye, pues dámelos que yo los acojo, los pongo en acogida hasta que le encontremos un dueño. Y al final acabas quedándote con todos o con 2 de esos gatos. Uno hace afinidad con el animal. Y ellos vienen a sanar el alma. Un animal, de verdad, un perro, un gato, una mascota, cualquiera que sea la que tengas, viene a sanar tu alma. ¿No habéis oído eso de que, y además observarlo un poco, ¿eh? Los perros se parecen a los amos? Ellos van a escoger un alfa, que no tiene por qué ser el que les dé de comer, cuidado, ¿eh? Van a escoger un alfa en la familia y acaban pareciéndose al dueño. Observar eso por la calle. Cuando veáis a alguien pasear un perro, sabréis si es suyo, si es el alfa de esa manada, porque es que los perros acaban pareciéndose mucho de carácter. Los perros tienen esa, igual que los gatos, os he dicho que absorben la energía negativa, los perros captan mucho la energía negativa y eso les crea miedo. Un perro muy asustadizo, un perro muy miedoso, un perro que nunca se le ha golpeado, pero que tenga miedo al contacto físico, es porque está percibiendo la energía del lugar o incluso de la persona. Sí, los perros captan los latidos. Claro, ellos tienen unos sentidos auditivos que nosotros no tenemos. Pueden escuchar un trueno a kilómetros, ¿no? Ellos sienten tu corazón, sienten todas esas neuronas del corazón y notan cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás enfadado. Ellos lo perciben y tú dices, ¿cómo lo pueden percibir? Porque al final vamos a lo que siempre os explico, somos energía, emanamos energía. Y los perros y los gatos vienen a nosotros también para curar esas heridas. No me digáis que los que amáis a los animales no habéis tenido una mascota de esa que dices, es que el día que te vayas me vas a desgarrar el alma. Y el día que se van te desgarra el alma, incluso mucho más que si se muere, y está feo que diga esto, pero a veces se muere gente y a lo mejor no te duele tanto, pero cuando se va ese compañero, ese animalito que ha estado contigo tanto tiempo o tan poco tiempo, no importa, ¿no? Porque al final se puede hacer un vínculo en muy poco tiempo, como los humanos. Podemos hacer un vínculo y amarnos y en muy poco tiempo y después odiarnos, ¿no? En este caso, los animales nunca te van a odiar, todo lo contrario. Van a hacer ese vínculo y acompañarte. A lo mejor a ti no te gustan los perros porque en una vida pasada sufriste mucho por los animales o por los perros, o no sabes por qué te encantan los caballos, tienes ahí una fijación con los caballos, probablemente venimos de una vida anterior en la que toda esa parte de amor que a lo mejor ahora no acabamos de tener o de sentir, nos la dio un caballo. El caballo es un animal muy fiel y muy, muy, muy inteligente. Vienen de muchas formas, pueden venir porque bueno, pues conoces a alguien que a ti nunca te han gustado los gatos, de hecho, pues da un poquillo de cosa, porque bueno, pues porque van muy a la suya, son bastante independientes, si no les apetece, pues no te dejan que los toques. Bueno, los husky, os aseguro que son iguales, ¿eh? La raza husky es medio gato, medio perro, ¿eh? Entonces, te conoces a alguien que tiene gatos. Fíjate, ¿no? Algo que siempre has rehusado, de repente eso viene a ti. O a lo mejor tuviste un gato o un perro cuando eras pequeño o pequeña y sufriste mucho por ese animal. Los animales vuelven a nosotros y muchas veces vuelven en la misma encarnación. Yo tengo un caso de una persona que quiero muchísimo, que seguramente me está escuchando. Tenía una perrita, la tuvo durante muchos años y la perra enfermó. Enfermó y bueno, pues se le murió. enfermó y la tuvo que sacrificar, que todos sabéis, los que habéis sacrificado animales, qué desgarrador. Es esa despedida. Es bonito porque es una despedida muy consciente, pero desgarradora. Que quien no ame los animales no va a entender nada de lo que estoy explicando ahora. Pues se le murió su perrita y pasaba un día por la puerta del veterinario y había una señora que llevaba una caja de cartón y dentro había un cachorrito. Y ella le dijo, ¡guay! Y le dijo, sí, mira, me lo he encontrado, estaba ahí al lado del contenedor. Y entonces él dijo, ¡ay, qué mono, tal! Bueno, pues me voy. Se iba para el trabajo. Cuando iba a la esquina se dio la vuelta. Se dio la vuelta porque era el veterinario donde él llevaba a su anterior mascota y ya lo estaba atendiendo la veterinaria. Y entonces él le dijo, ¿está bien? Y dijo la otra, sí, sí, ha comido. Y parece que viene de una camada donde a lo mejor se han muerto los otros o alguien ha pasado, se ha llevado uno y ha dejado a este, ¿no? Bueno, para haceros el cuento cortito, que ese animal llegó a su vida después de que él hubiera tenido que sacrificar al anterior y de meses de mucho, mucho dolor. El animal llegó a su vida, llegó a la esquina y dijo, voy a ver si está bien, voy a preguntar. Podía haber seguido caminando, ¿verdad? Pues no, volvió y entonces la veterinaria le dijo, ¿te la llevas? Y él dijo, creo que sí, me la llevo. Estas cosas suceden y vienen de diferentes maneras, a través de una pareja, a través de un familiar, a través de tus sueños. A través de tus sueños viene tu mascota o a veces simplemente viene a nivel energético, Alfredo. Es esa sensación como cuando vienen los difuntos a vernos, que tenemos esa sensación aquí en el cogote y de repente escuchas como incluso tu nombre, que dicen, Alfredo, y tú dices, coño, qué susto, yo estoy solo en casa. Precisamente tengo un comentario, algunos, te voy a mostrar a todos algunos comentarios que están llegando en lo que estás diciendo. Maritza, desde Ecuador, dice, hace un año falleció mi husky, se llamaba Princesa Laia, qué bonito, todavía lloro por ella. En sueños la veo joven, corre conmigo, nos amamos. Evidentemente, igual que vemos en sueños a nuestros seres queridos que ya no están encarnados, también podemos ver en sueños, que es una manifestación preclara de otros mundos, también a nuestros animales de compañía, ¿no? Exactamente, exactamente. Os estáis uniendo en una dimensión muy permeable y paralela que le permite llegar hasta ti en sueños. Si usamos la lógica, podríamos decir, oye, esto es un arreglito de tu cerebro, ¿no? Es un arreglito, pues bueno, pues porque la echas de menos, porque la extrañas, porque todavía están sus juguetes, su camita y tienes tanto dolor que no quieres que entre nadie más en tu vida. Bueno, si usamos la lógica, pues oye, a lo mejor es tu cerebro que está haciendo un arreglito para que no sufras. Pero yo te diría que no, que estás teniendo una experiencia en otra dimensión donde tu perra sabe, ella sabe que lo estás pasando muy mal y que estás muy triste y te está dando como esa calma a través de los sueños. Estate atenta porque algo pasará en tu vida, ¿no? Algo sucederá en tu vida que seguramente intente volver a ti por la edad que veo que tienes, intente volver a ti en esta vida de alguna forma. Simplemente observa. Nos llega otra pregunta desde El Salvador, Ana Claudia. Ana Gladys dice, buenas tardes, Luz, ¿qué será que los perros, bueno, la forma de la pregunta tiene, voy a interpretarla, ¿no? ¿Será que los perros en condición de calle que se nos acercan, creo entender que los perros que están, pues eso, perdidos en la calle, que están viviendo en la calle, cuando se nos acercan, si eso también es alguna señal, aparte de que tienen hambre y que necesitan cuidados? Pero ¿sabes qué pasa? Un perro, ya te he dicho, ellos sienten la energía de tu corazón y cuando alguien no es bueno, no se acercan. Pues los que tenéis perros sabéis que hay veces que vuestro perro, pues de repente, se ha puesto a ladrarle a un humano. Es porque ellos perciben esa mala vibración. Aquí en España no estamos acostumbrados gracias a Dios, porque tenemos muchas protectoras, somos muy animalistas, tenemos muchos voluntarios que trabajan en protectoras, ya sean del Estado como privadas. Entonces, no tenemos la costumbre de ver animales abandonados. Bueno, menos mal, pues si no yo tendría un problema muy gordo, ¿no?, con eso. Pero hay otros países, como por ejemplo México, donde sí que es algo normal que los animales, pues los perros, estén abandonados en la calle, o bien porque se han escapado y luego no han sabido regresar, o bien porque todos los cachorritos son muy monos, pero luego rompen cosas y luego pues la gente pues ya no los quiere, ¿no?, y los echa a la calle. Sería algo pues un poco más habitual. O en Turquía, aquí estaba aquí al ladito, una de las cosas que a mí más me impresionó es el respeto que tienen a los animales, porque los gatos, si habéis visto algún documental o habéis visto algún TikTok o algo por ahí, veréis que los gatos pues los dejan entrar, ir por todas partes. Volvemos a lo mismo de Egipto y de Grecia, los gatos se comen las ratas. Entonces también les ayudan a mantener la ciudad limpia de ratas y cucarachas. Los gatos les encantan las cucarachas porque por lo visto son dulces. La cantidad de perros callejeros que hay en Turquía, además perros de esos que dices, seguramente es muy bueno, pero es que no me acerco porque es que es tan grande que me da miedo. En México hay mucho callejero. Cuando un perro se acerca a ti, una, es que has sentido que eres una buena persona, y cuando se acercan de una forma así como muy efusiva, como si hiciera mucho tiempo que no te ven, es porque han sentido que estás triste, que te está pasando algo. Esto no quiere decir que te lleves todos los perros que encuentres a tu casa. Yo creo que es un sentir que uno tiene que tener en ese momento. Por ejemplo, en Turquía están todos en la calle, pero todo el mundo alimenta a los perros y a los gatos y les deja comida y agua, pero la calle está llena, pero por el problema que tienen con las ratas, las cucarachas y un poco, depende qué zonas de Turquía, pues un poco insalubres, ¿no? México, pues estamos un poquito lo mismo, aunque zonas, pues, oye, también va bien que haya un perro suelto, que haya gatos. Es que en España hace mucho tiempo que no tenemos ese problema con ni con los perros ni con los gatos. Adiós, gracias. Te voy a pasar tres comentarios. Estamos hablando con Luz Arnau. Las mascotas reencarnan y se comunican desde más allá, en directo, aquí en Mindalia Televisión. Te digo que voy a pasarte tres comentarios que van a ir en la misma línea, Luz, que tiene que ver con el sentimiento de cara a una pérdida de un animal que nos acompañe nosotros a él. La primera llega desde Colombia, es Marilla. Desde Colombia, mi gato Tom murió hace 2 años y siempre que pienso en él lloro. No he podido superar esta pérdida. ¿Qué podría realizar para soltar este sentimiento de tristeza? Y te da las gracias. Voy a pasarte los otros dos. Mónica, dormía mi perrita, tenía 16 años, estaban muy unidas, no podía caminar con las patas de atrás. Por su bien de no sufrir tanto, al dormirla fue como que me desgarraron un trozo de mi corazón. Y el último comentario en ese sentido también, que nos viene de otra parte del mundo, Maripili: mi bebé murió en diciembre en un accidente casero, fue mi gran amor, me salvó la vida, duró 13 años, solo lo sentí minutos después de su muerte, nunca más la he sentido y me tiene triste no saber de ella. ¿Qué podemos decirle a todas aquellas personas que han tenido una pérdida de alguna especie animal a la que estaban muy vinculados y tenían mucho afecto y que cuidaban y que se cuidaban mutuamente y han perdido? ¿Puede ser tan importante como la pérdida de un ser humano? Antes aludías tú también a esto, ¿no? Para mí, puede ser igual. Parece que te ha emocionado mucho esto, ¿no? Sí, para mí puede ser igual o mayor la pérdida, ¿no? Porque quien no tenga perros, porque se vaya, porque es que no lo va a entender. Te llegan a dar tanto amor, o sea, esas miradas cómplices, ese te miro y te entiendo, sabes que estoy bien, que no estoy bien. Y cuando hablamos de tener un perro o un gato durante 16, 18 años, es mucho tiempo, es muy doloroso, yo os lo digo por experiencia propia, ¿no? El otro día hice un escrito porque, bueno, hacía un año que se había muerto uno de mis perros y la verdad que me costó escribirlo mucho, mucho, mucho. Se aman más que a una persona, tampoco quiero ser tan cruel, ¿no? Yo me acuerdo de mi difunta mamá, que hace 2 años que se marchó, y me acuerdo de ella y me da así como un sentimiento porque la extraño. Pero te mentiría si digo que no me da sentimiento cuando pienso en estos 2 últimos que se me han ido uno detrás de otro y los 2 por cáncer, ¿no? Te miento si no te digo que siento también ese recuerdo, que es diferente. Es diferente, pero duele igual. Bien, pues te están llegando mensajes de muchas partes del mundo en torno a los distintos sentimientos que se experimentan tanto de un lado como de otro de las especies que representamos. Me gustaría recuperar alguna pregunta que quedó atrás en cuanto a otros seres, no solamente los animales de compañía. Hay un mensaje que está partido porque no ha hecho todo el mensaje. El editor de textos no le dejaría, porque no pueden ser muy largos. En este caso es largo, pero yo también voy a reinterpretarlo. Viene desde Daniela, Tabasco, México. Bueno, aparte de los saludos, amada Luz, me gustan los animales y los respeto, pero yo vivo en el campo y ahorita han emergido paneles de hormigas que cortan las hojas de los, y aquí vengo con lo siguiente, de los árboles. ¿Qué significa esto? Mi pregunta en este sentido también va en compañía de este comentario. Luz, ¿qué hay de los otros animales, los que no están tan cercanos a nosotros? Las hormigas, las abejas, los abejorros, las serpientes, los escarabajos, en fin, todos los seres sintientes que forman parte de este mismo mundo que es el que habitamos todos. Déjame contestarte primero una pregunta que creo que es importante, que se me quedó antes, ahora te contesto estas. El hecho de que tu mascota no venga a verte o que no tengas ninguna sensación o que ni siquiera le sueñes, esto es como cuando hacemos un trabajo espiritual o hacemos una meditación y la gente escribe, he visto esto, he visto lo otro, auténticas películas, ¿no? Y uno dice, pues yo no he visto nada. Yo me he sentido muy bien, he sentido mucha paz, pero no he visto nada. Hay personas que tienen mucha más capacidad que otras, para poder también conectar, por lo que estate atenta. Si está de Dios que tenga que venir a ti, vendrá de una forma u otra y no tiene por qué ser ahora. Quizá pasa un tiempo. Cuando hablamos de las hormigas, hombre, yo creo que no está lloviendo lo suficiente porque la naturaleza es muy sabia. La naturaleza es sabia y claro, si se te están comiendo las plantas, pues claro, si son plantas pues que no te las vas a comer, pues bueno, intenta protegerlas un poquito, ¿no? Poniéndoles desgraciadamente un ahuyentador alrededor del tronco. Pero esto tiene que ver muchísimo con el cambio climático. Los animales esto lo perciben mucho. Y más en un país como México, que estáis con pequeños temblores sísmicos y lleváis ya como desde que comenzó el año, sobre todo en la zona de Puebla o incluso pues, la parte de Yucatán también han tenido temblores. Los animales esto lo perciben. Las abejas. Bueno, la función de las abejas es fantástica, pero como sabéis, ellos se encargan de llevar el polen y de poblar un poco lo que sería la tierra. Las avispas, pues bueno, ya aquí en España tenemos las avispas africanas, que no las podemos matar, tiene que venir el Seprona o tienen que venir los forestales a llevarse el panal que hagan. Tiene muchísimo que ver un poco la revolución de estos pequeños insectos o un poquito más grandes, tiene que ver mucho con todo este cambio climático, con lo que está pasando en la Bernice, con lo que está pasando en la Tierra. Te has escuchado que estamos hablando de él, ¿no? Hola, cariño. Sí. Tiene que ver un poco con este cambio climático, ¿no? Entonces... Sí, la mamá, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto no es casualidad, Luz. Es decir, que abra la puerta un perro cuando estamos hablando de animales de compañía y empiece a hablar y tome protagonismo es realmente interesante. Aprovecho aquí para decir, mientras que Luz está, pues eso, hablando con su animal, con su perro, y él con su compañero también humano, Queremos decir a algunas personas que cuando Luz ha dicho que, bueno, que no hay tanto animal, hay cuidado animal en España, no está haciendo ninguna comparación despectiva, porque hay alguna persona de México que ha dicho, pues es que en mi país, bueno, en fin, la idea es que no en todos los países, yo he sido también testigo de ello, pues hay... los recursos, Alfredo, a veces es los recursos que la administración da recursos pues para hacer lugares de acogida, donde el ayuntamiento pone unas furgonetas con personas que los van recogiendo. Hay lugares en los que no hay esos recursos porque son más importantes, pues quizá otra cosa, arreglemos las carreteras, las calles. Entonces, bueno, va un poco en lo que serían las prioridades de los gobiernos y de los países, y desafortunadamente hay países de Latinoamérica donde sí que nos encontramos pues con mucho abandono animal. No es que aquí no lo haya, ¿eh? Estoy convencida ahí ya de sí que lo hay, pero tenemos más recursos, o sea, hay mucha más concienciación de los animales y muchos voluntarios. Gente que va a pasear los perros, que les compra pienso, o sea, tú imagínate, gente que son paseadores de perros de refugios animales, sin ningún lucro, sin ningún beneficio. En fin, en cada país tiene su sensibilidad y cada país tiene sus recursos, y evidentemente no es ninguna comparativa para poner a nadie por debajo de nadie. España también tiene personas atroces que han hecho de sus animales de compañía animales maltratados, y eso existe en todo el mundo. En fin, lo que queremos es significar todo lo que tiene que ver con el cuidado, no todo lo contrario, el cuidado y la atención entre especies y animales que pueden tener esa, o podemos tener esa sensación de que tienen la capacidad de reencarnar y comunicarse después de la muerte. ¿Hay algún patrón común, Luz, en las experiencias de reencarnación, de comunicación que has podido observar o estudiar? Es decir, ¿hay algún patrón recurrente en la transcomunicación de nuestros animales con nosotros a la hora de recibir esa comunicación, algo que se repita entre especies? Pues se repite el sentimiento. Cuando una mascota regresa a ti, cuando le miras, lo ves, hay como un sentimiento de amor que te surge y no sabes por dónde. O cuando nos aparecen en los sueños, ¿no? O cuando no te olvidas. Yo siempre digo que las personas no mueren siempre y cuando permanezcan vivas en nuestro recuerdo, pero no en un recuerdo de sufrimiento, de tristeza, de dolor, sino vamos a recordar a esa persona y obviamente, pues claro, la vamos a echar de menos. ¿Cómo no vas a echar de menos a tu madre, a tu padre o incluso la pérdida de un hijo, que creo que es lo peor que te puede pasar? Cuando recordamos a nuestras mascotas y nos sentimos tristes y nos viene el recuerdo de ese animal, vais a notar como que podéis respirar mejor, porque el hecho de ese recuerdo también te llena de ese amor. Y es igual, a lo mejor ha estado contigo 3 años, no importa. O sea, fíjate, es el tiempo tampoco, hombre, cuanto más años, ¿no? Imagínate, te lo regalaron con 10 y se muere cuando tú tienes 27, 28 años, pues imagínate cuantísima vida no has compartido con ese amor. Pero a veces vienen a hacer una función. Los animales también vienen a hacer una función a tu vida. Y cuando la terminan, también mueren, también se van. O por enfermedad, que por lo general, como hemos hecho tantas mutaciones y tantas mezclas y tantas cosas, la mayoría de los perros tienen una predisposición pues a tener enfermedades cancerígenas, ¿no? Pero a veces puede ser muy cortito el tiempo que estén contigo, porque vienen a hacer algo muy concreto contigo, vienen a aportarte una energía y tienen que marchar porque tienen que reencarnar. Pero no pensemos que después de esta etapa, en esta tercera dimensión, que ellos no viven en una tercera, ellos no, no, no, aunque viven, perdón, en una tercera dimensión, no vibran y no sienten lo mismo que nosotros, sino que están en una dimensión más elevada. No penséis que ahora tu perro fallece y de repente pues tu hija se queda embarazada y va a ser tu nieto. No, tiene que pasar mucho tiempo para que esa alma pueda evolucionar hasta llegar a la especie humana. Que hay perros que solamente les falta hablar o le faltan dedos en las manos. Sí, por supuesto, porque están ya en ese ciclo de evolución. Uno de los últimos ciclos de evolución de los animales, igual que comienza en el agua, termina en el agua también. Por eso no deberíamos matar delfines, no deberíamos comer ballena, deberíamos de tener mucha más conciencia de que esas especies del mundo marino están ya en esas últimas etapas de reencarnación, de crecimiento del alma y de la conciencia antes de poder dar el paso a estar en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra. Bien, pues estamos hablando con Luz Arnau y me gustaría que cualquier persona que quiera contactar contigo lo pueda hacer a través de los medios que tú digas. Se pueden contactar contigo a través de tus redes, ¿no? Sí, mis redes sociales, que tampoco me las sé, la verdad. Creo que es Luz Arnau Coach Espiritual en YouTube, en Instagram es Consultorio de Luz, no lo sé, pero bueno, luego lo ponéis por aquí abajo y si no, ponéis Luz Arnau y ya me encontráis y podéis ver aquí muchísimos programas que tengo en esta casa muy interesantes donde también hablo del karma y hablo de esta evolución del ser humano. Ahora vamos a entender un poquito cómo evolucionan. Salen del agua, pero van a volver al agua antes de pasar a esta tercera dimensión. Entonces, yo siento que vamos a tomar mucha conciencia más sobre el mundo animal, sobre la tierra, pero es que aún nos falta un poquito, ¿sabes? Porque sigue habiendo gente. Tiene que haber de todo, ¿no? Para que existamos personas con buen corazón, personas empáticas, personas que ayudemos a los demás. También tiene que haber gente mala, porque si no, no podríamos hacer una comparativa, ¿verdad? Entonces, hay gente buena, gente mala. Yo siempre digo, quédate del lado de los buenos, porque te va a dar más satisfacción, vas a ser más feliz y todo lo que atraigas a tu vida va a ser bueno. Que hay momentos un poco así, pues bueno, malillos, pues eso también se pasa. Eso también se pasa mientras tu corazón sea fuerte y puro. Tengo algunas preguntas para terminar, pero recordar que debajo del vídeo de YouTube, no así en otras plataformas donde estamos en este momento en directo, en el vídeo de YouTube, en directo y también en diferido, podéis encontrar las maneras de contactar con Luz, que no lo recuerda, pero yo lo digo en lo que es internet, en su página web, es luzarnau.com, en Facebook, Luz Arnau Oficial, y en Instagram, Consultorio de Luz. Así es que esto está debajo de los enlaces, debajo de este vídeo, tanto en directo como en cuando estén diferido. Bueno, vamos a pasar estas preguntas que tienen que ver con, aquí lo voy a pasar, tienen que ver con la reencarnación de lo que estamos hablando. Porque hay otras preguntas que estoy dejando atrás por el tema de que, bueno, ¿por qué los gatos se acercan a las plantas? Y, bueno, ellos mismos se han respondido unos y otros porque tienden a desparasitarse con las plantas, igual que los perros también, pero más intensamente los gatos y les atraen las plantas de interior y por eso las destrozan. Lo digo por experiencia. Cristina, desde Málaga. Buenas, Luz. ¿Vuelve a reencarnar algunos perros que hemos tenido en otros perros y vuelven con nosotros? Sí, cariño, igual que nos vamos rodeando de una familia kármica de personas con las que vamos reencarnando y vamos cambiando roles y vamos evolucionando, vamos aprendiendo, yo te perdono en esta vida, pero a lo mejor no me he portado muy bien y tú me vas a tener que perdonar en la siguiente. De esta misma forma las mascotas también en una misma experiencia, en este caso la experiencia tuya que estás viviendo humana, también va a volver a ti. Cuando llegue el momento, eso lo sabrás, lo sentirás. Yo siempre digo, hombre, a no ser que quieras una raza de animal muy concreta, adopta porque hay perrillos y gatitos en todo el mundo. La pregunta de la señora que decía qué hierba es buena para los gatos, pues la hierba de gato. Es que además se llama así y podrás encontrar las semillas, búscala en internet, se llama hierba de gato. Son unos trozos así, unos tallos, y eso les encanta. Lo que pasa es que debes tener cuidado de no darles mucho, porque también es un poquito, hace el efecto como un poquito de droga, por eso les gusta tanto, ¿eh? Bueno, pues hay más preguntas que van a quedar para otro momento porque estamos al filo. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a aquellos? Porque lo has mencionado varias veces a lo largo de nuestra conversación, en tus comentarios, que hay personas que no van a entender este amor que se profesa a los animales de cercanía, a los animales que están en casa. ¿Cómo puedes decirlo? ¿Qué puedes transmitir a aquellas personas que dudan de la posibilidad de la reencarnación de las llamadas mascotas en nuestra vida? Yo no voy a convencer a nadie, pero si uno se para y miras dentro y sientes dentro, sabes que le volverás a encontrar. Sabes que esto no es el final. Sabes que el cuerpo muere, pero el alma trasciende. Todo este entendimiento lógico que tenemos ahora. La energía nunca muere, simplemente se transforma. Si yo cojo un vaso de agua, lo pongo en una cazuela, lo pongo al fuego, lo pongo a hervir, probablemente pasados unos 8 o 12 minutos, el agua comience a evaporarse, pero sigue siendo agua. Simplemente se ha convertido en vapor de agua que no puedes ver, pero sí que va a quedar impregnada en las baldosas, en las losas de la cocina. Cuando hablamos de la energía es igual, y a veces las mascotas permanecen en la casa, se quedan en la casa y uno tiene como esa sensación de que está ahí. O a veces te vienen pensamientos invasivos, ¿no? Repetitivos, que te dicen, tendrías que buscar, tendrías que ir a mirar, tendrías que, o quizá esta etapa tuya ahora mismo tiene un fin y ahora no necesitas esa parte de cobijo que nos va a dar una mascota. Por ejemplo, a mí me encantan las serpientes. De hecho, yo no he tenido serpientes como yo, pero uno de mis hijos sí que tuvo una época que le dio por tener serpientes. Cada uno va a tener una conexión especial, pero claro, un perro y un gato, eso es maravilloso. Pero a lo mejor no te toca ahora tener, porque a lo mejor has venido a vivir esta experiencia tan, tan, tan desgarrante del sufrimiento de haber tenido que perder a ese amigo, a esa amiga, ese perrito o ese gatito que te ha acompañado durante muchos años, y eso va a ser un crecimiento para ti y un aprendizaje. Y muchas veces nuestras mascotas se van a sacrificar a nivel vital para ayudarnos a crecer o a superar un acontecimiento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no se te puede morir el hijo, o a lo mejor no se te puede ir el marido. ¿Qué es lo que te va a hacer crecer? Pues que tu perrito, o tu perrita, o tu gatito, o tu gatita, pues de repente pues tenga una enfermedad y tengas que llevarlo a sacrificar. Os digo lo mismo que con las personas. En el momento de la muerte, vamos a mostrar la mejor versión de ti, sobre todo con un perro que está asustado. Está asustado, donde ya le han puesto un poquito de sedación y te mira como reclamando qué pasa. Igual que cuando un animal se va a morir, te lo dice, te mira a ti, te da una cosa así por dentro que dices, wow, algo hay, oye, esto ya se acaba, eso se sabe. Pero tampoco no nos vamos a entristecer en ese momento de la muerte, por lo menos hasta que no se haya ido. Muy importante que no te vea llorar, que no que conforme se vaya durmiendo el animalito como una persona, cuando está falleciendo, yo siempre digo, dale permiso para que vaya al otro lado, que no se quede aquí aferrada a esta vida, que se vaya con esa, con esos ojos vidriosos que inevitablemente vas a tener cuando le mires, pero con una emoción de alegría. Es tan importante ese momento de la muerte, tanto para los humanos como para las mascotas, Alfredo. Muy importante. Muchísimas gracias, Luz Arnau. Nos vamos a Instagram a mantener otro directo. Ya empezamos dentro de unos minutos. Gracias a ti por haber dado más luz a toda esta información y a este debate en torno a la inmortalidad de los seres que no son seres humanos y también la transcomunicación con nuestros seres queridos que no son humanos en este caso. Muchísimas gracias por haber dado luz a este tema tan controvertido. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Hasta pronto. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo. Nos volvemos a ver dentro de un minuto. Y también a la próxima hora en punto estamos de nuevo aquí en multiplataforma en YouTube con todos vosotros. Aquí en Mindalia Televisión, donde sois siempre bien recibidos. Bienvenidos. Gracias.